Hola, soy Verónica y les voy a leer a mis compañeros Juan, Javier y Aldana la pregunta: ¿cuáles son los problemas que presenta la agricultura industrial? Principalmente el uso de los agroquímicos afecta la salud de los seres vivos, ya que pueden generar cáncer y otras enfermedades. Contamina el ambiente como, por ejemplo, el suelo y el agua. Aumentan los costos de los cultivos, ya que no todos pueden tener el lujo de cultivar como, por ejemplo, la soja. Pérdida de vida animal, vegetal y silvestre, gracias a los agrotóxicos.